Desde las entrañas de la Andalucía, mojados con sangre de mi corazón, te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados con rayos de sol. Caigan los claveles en tu calavera, manchando su blanco marfil de pasión. Y hagan el efecto de una cabellera, con trenzas de sangre nevada de olor. Llevan el rocío de mi madrugada, pondrán en tu cráneo vacío mi amor. Y en tus huesos tristes rumor de granada, llenando de estrellas la noche cerrada, que como ceniza de sombra quemada cubre la covacha de tu panteón. Quiero que consueles mi vida exaltada. A tiempo mi alma perdió su pastor. Quiero que me cuentes tu vieja tonada, a la orilla tibia del hogar sentada, por toda la gente sin pan que sufrió. Quiero que lloremos la melancolía que sobre nosotros el cielo dejó. Pues vamos cargados con cruz de poesía, y nadie que lleva esta cruz descansó. Junto a los cipreses que rompen el cielo, saludo a los sauces que tiene Padrón. Quiero que con estos claveles sangrientos llegue a tu sepulcro mi llanto y mi voz. Quiero que con estos claveles sangrientos llegue a tu sepulcro mi llanto y mi voz. Pois xa escoitamos a crónica de Xulio e ademais fixémoslle caso na súa proposta para poder escoitar a Armancio Prada, ese traballo que parece ser que é unha elegía a Rosalía de Castro. Sí. Bueno, que está basada nunha obra de ese poeta granadino. Ah, de non me sale agora o nombre. Federico García Lorca. Federico García Lorca, sí. Bueno, pues entonces, sí. Después de escoitalo, ahora quedan unos minutinhos para poder falar con todos ustedes novamente con Fina Tizón Fraga, que xa ten previstas presentacións do libro Cesuras Raíces en varias ocasións. Tiño medio calado, pero non dixemos, non. Hai que decirlle a todos os ointes que o día 25 deste mes en Tarragona vai a ser recibida no Centro Galego de Tarragona. Teremos que poñernos en contacto con eles e que nos falen, porque ademais de presentar o libro, tamén están facendo unha sesión de películas. Comentábanos, Juan, que eran 8 películas, non, Juan? uh-huh. oito películas. E unha, no final dunha delas, pois aproveitarán para presentar o libro de Fina. Esta é a cuarta película. Esta é a cuarta película que farán. Para o día 25 de xuño. El 25 de xuño, sí. Despois de San Xoán. A 7 da tarde a película. Cando termine a película, unha hora e media máis ou menos, será a presentación. E despois, bueno, o que queira cenar, nosotros quedaremos. Vale, claro. A cena, no? A cena, sí, sí. Yo que queira recoller o libro, pues xa sabe, estará ali a autora para poder asinar yo e dedicar yo a que nos recolla. Tamén ten previsto, por lo menos xa falou, falará tamén con outros centros galegos e con outras entidades para poder presentar este libro. Porque é un libro que fala dun pobo de Galicia. Sí, sí. Entón... No, hai cousas moi interesantes, pois que agora non dá tempo. Moi ben. Que che agradecemos moitísimo. Como nos quedan pouquiños minutos, porque resulta que despois temos a participación dunha persoa que xa contactamos con ela, está grabada, pero bueno, é suficiente como para que todos vostedes disfruten dela, unha conversa extraordinaria a quen felicitamos e desexámoslle todo o mellor do mundo. Bueno, eu xa aproveito a ocasión para volver a darlle as gracias a Fina por acompañarnos. Gracias a vosotros. Dicirlle a todos os nosos ouvintes que o próximo sábado á mesma hora estaremos aquí para dedicarlle outras dúas oreñas de radio en galego e con música galega. Bueno, pues darlles as gracias, como non, a Juan e a Fina. Darlles as gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a eu precisamente por amabilidade vostra e que eu teña a posibilidade de estar nesta emisora, neste programa, e poder presentar pues, este libro de Cesuras Raíces. Moi ben. Pois, señoras e señores, que a noite sexo vos o descanso, a rúa a vosa liberdade.